No, estamos llevando adelante la colecta Mochila Solidaria, que bueno, se trata en definitiva de juntar todo lo que en casa por ahí no se use, nosotros le damos la utilidad, lo arreglamos, lo lavamos, lo que sea, y lo ponemos a punto para poder entregar a los chicos que menos tienen. Eso es por un lado, y por el otro también recibimos cosas útiles nuevos, lápices, goma, lapicera, cualquier cosa que ustedes crean que se puede, también lo estamos juntando. Lo hacemos más que nada porque tenemos una liga barrial que tiene 560 chicos y bueno, la mayoría por ahí está en esa necesidad, se encuentra de tener útiles, así que todo lo recolectado va para ese lugar. Contanos un poco de la liga barrial, que nos decías, bueno, más de 500 chicos, ¿no?, que asisten. Sí, bueno, la liga barrial ya va por el tercer año. Son 7 instituciones, ahora se suma otra más y así se van sumando de a poquito. Este año lo hacemos juvenil e infantil y bueno, nada, por eso el nombre de tercer tiempo, porque la idea es también poder asistir a los chicos desde otro lado, brindándoles una merienda, un almuerzo, lo que tengamos en ese momento, y también esto de los útiles que son tan importantes para comenzar la escuela. Así que nada, por eso tercer tiempo se pone, ¿cómo decir?, la mochila para entregar los útiles y las cosas a los chicos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Dónde nos podemos comunicar para colaborar con la causa? Yo dejé un flyer que ahí tiene el número de teléfono donde se pueden comunicar. Nosotros, si no pueden ir a llevar las cosas, nos contactamos y la vamos a buscar. Vemos el estado en el que están, nos arreglamos y después, bueno, una vez que esté todo listo, lo entregamos. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, más que nada es que el que puede, que siempre hay algo en casa, siempre hay algo que por ahí no usan más los chicos, ya sea un guardapolvo o lo que sea, siempre algo tenemos, por más mínimo que sea, y chiquito, que ustedes piensen que no sirve, a nosotros nos va a servir un montón.